Los surcoreanos veneran sin fin al general Kim Jong-il. El comentarista político Moon Woo-jung dijo que jamás pueden pensar en la dignidad y el honor de la Nación del Sol de hoy al margen de la política del Songun del general Kim Jong-il, jefe militar de genio natural del Paektu, quien defendió con el fusil la dignidad y la soberanía de la Nación, la paz y la seguridad del país. El literato Yu Song-jin y Kim Jin-su de la Asociación para Conocer Bien sobre el Norte y otros expresaron como sigue. El general Kim Jong-il estuvo siempre entre el pueblo, considerándolo como el cielo. El largo trayecto de abnegación de él, quien construyó el maravilloso mundo del pueblo mediante las visitas de dirección no conocidas por la historia, se transmitirá eternamente a las posteridades. Las redes de Internet enfatizan que la causa revolucionaria del Songun del presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il continúa con brillantez por el estimado máximo dirigente Kim Jong-un.